Bienvenido todo el mundo a la primera y única edición del podcast Consejos Vendo que para mí no tengo. Mi nombre es Merche Rodríguez y estoy grabando esto para la asignatura Bases Técnicas de los Medios Audiovisuales, al igual que el resto de mis compañeros que supongo que me van a evaluar esta práctica con un 10, como poquito un 9.5. En primer lugar, quería pediros perdón por esta voz que tengo, y es que no puedo hacer otra cosa. Llevo una semana resfría y por más que me tomo miel con limón y estrés, no se me quita esta ronquera. Así que voy a tener que grabar esta podcast así porque no puedo hacer otra cosa. Os voy a explicar en un pispás la dinámica de este podcast. El público al que yo previamente he avisado por Instagram, Twitter y demás redes sociales me ha enviado una serie de audios que yo a continuación pondré, en los cuales ellos me explican su drama y yo intento dar lo mejor posible con todo mi buen corazón unos buenos consejos para que estas personas solucionen su drama de la vida cotidiana y sus problemas. A ver qué sale de aquí. Y vamos con el primer audio que me habéis enviado. Querida Merche, mi drama es que le he hablado a mi crush por Instagram y no me contesta. Y ya no sé qué más hacer porque le he petado, le he contestado a la historia con relaciones y es que nada, es que no me hace caso y es que estoy ya todo desesperada. ¿Tú qué piensas? Uy, amiga, yo creo que te estás pasando un poco de acosadura. Mi consejo es que si tu crush no te hace caso por más que tú insistes, es que te olvides de esa persona, porque no creo que se trate de un amor correspondido. Y hay muchísimas personas muy interesantes por descubrir ahí fuera. Muchos Instagram que te quedan por conocer, muchos Twitter y muchas redes sociales, y también en persona que no está mal. Para que conozcas gente que de verdad te haga caso y no tengas que agobiar a nadie esperando respuestas que no van a llegar en la vida. Así que mi consejo es, sigue adelante con tu vida, que ya la persona que te toque te contestará a todas las historias, a todas las reacciones te reaccionará, ya de nuevo todos los mensajes te darán me gusta y eso va a ser recíproco sí o sí. Y abrimos paso al siguiente audio, que es de una niña que está muy rayada por los estudios. Hola Merche, pues mi problema es que yo en clase no sé tomar apuntes porque siempre me quedo atrás. Entonces necesito un método eficaz de coger apuntes, coger muchas palabras en poco tiempo. Y después me gustaría también saber algunos trucos de estudio eficiente. Así que si me puedes ayudar, te lo agradecería mucho. Hasta luego. Bienvenida al problema del 99,999% de los universitarios, según un estudio que me sacó yo de mi bolsillo, de los vaqueros. Yo creo, desde lo más profundo de mi alma, que ninguna persona va a coger los apuntes igual, sea el profesor que sea, porque cada uno tiene su forma de entenderse consigo mismo. Aún así, mi consejo es que te busques un buen grupillo, que cada uno intente pillar lo que pueda con el profesor que sea y ponerlo todo en común y hacer unos apuntes que van a salir, madre mía, vaya a sacar todo un 10, porque el que no ha pillado una cosa, ha pillado otra. Y así, así es como yo he estado toda mi vida sacando adelante las asignaturas y yo creo que me ha ido bastante bien. Y luego métodos de estudio por lo mismo. Si tú eres una persona que te gusta estudiar de forma individual y encerrarte 8 horas en una biblioteca a estudiar, pues adelante. Y si crees que de forma grupal vas a entender mejor los conceptos, te vas a quedar mejor con las cosas, yo te aconsejaría que lo hagas en base a tus preferencias y que te haga resúmenes, te haga lecturas, te lo explique en voz alta, le caliente el tarro a tu hermana, a tu hermano, a tu madre, a tu primo, a tu novio, a tu mejor amigo, con el temario, y así yo creo que se te va a quedar. Un besito muy fuerte y espero que me saques en enero todo 10. Bueno, voy a despedir ya este podcast. Hasta aquí se ha acabado la Q3 y la improvisación y todo eso. Espero que el que le toque evaluar mi práctica lo haga bien y que tenga en cuenta que tengo también muy buen corazón Y un besito muy grande y nos vemos en clase.